los ojos. En ese momento, en tus labios rojos, sentirás mis besos. Si esta canción te habla de mí, no es mi intención el hacerte sufrir. Con nuestra canción vas a revivir y volverás a sentir mis caricias muy cerca de ti. Cierra los ojos, tan solo un momento, en tus labios rojos sentirás mis besos. El hacerte sufrir, con nuestra canción vas a revivir y volverás a sentir mis caricias.